Mundo Radial, el informe VX mensual para enero y febrero 2004. Con ustedes, Glenn Hauser. Dos brasileños que se encontraron en Buenos Aires visitaron a Radiodifusión Argentina al exterior y a su gerente Marcela Campos. En la lista Radio Escutas, Antonio Schuller, do Recife, la califica de una experiencia maravillosa y para Rolf Green RGS, inolvidable. En Conexión Digital, dice Horacio Negro en Uruguay, que la pirata argentina en 6153.17, Radio Bosques, anunció a comienzos de diciembre que estaría usando una frecuencia en el rango 7810 a 7870 a partir del año entrante, con el fin de mejorar la propagación de su señal y evitar el QRM actual, agrega Arnaldo Slein, que envía una muy linda tarjeta QSL. Surgió a mediados de diciembre una nueva onda corta en Bolivia por 4722.86, captada por Björn Malm en Ecuador e identificada por Henry Clements en Suecia como Radio Uncia, en la ciudad del mismo nombre, anunciando la frecuencia de 4700. Además, en 1260 y 105.3, probaba en 60 metros con un transmisor de menos de 5 kilovatios y antena dipolo, a partir de las 10, tiempo universal, y hasta las 23 más o menos. Pero últimamente, a comienzos de enero, no se escucha más, dice Roberto Wilkner en Florida. En Cumbre de X, informa Hans Johnson que, según dice la pirata chilena Radio Cochihuas, cuentan con unos 80 vatios en 11430 BLS y 120 vatios en 6950. Reactivada pirata peruana Radio Cielo en Chiclayo, en 5628.80 variable a las 23.55 del 11 de diciembre. Captada por Björn Malm, Ecuador, la próxima mañana llegó a Nueva York, sintonizada por John Scruletta a las 11.21, con múltiples identificaciones hasta 2 kHz abajo en 5626.8. Y la próxima noche a 2 kHz arriba en 5630.32 a las 23.10, nos dice Bob Wagner en Florida. Otra peruana en 6536.05, Radio La Poderosa, parece en el aire entre las 23.30 y cierre a las 01.05, con música tropical y comunicados, captada por Dave Valco, Pennsylvania, Cumbre de X. Aunque la frecuencia normal de Radio Ilucan, Cutervo, Perú, es 5678, se escucha también en 4260.41, Radio Ilucan a las 10.20 hasta 11.05, dice Carlos Boland en Florida. Es el tercer armónico de 1420, también llegando al Japón a las 10.50, según nos informa Shoji Yamada, Tokio, Radio Nuevo Mundo. En 4427.83, Chuck Boland identificó a Radio Bambamarca, Perú, a las 23.30 hasta 00.05, a pesar de mencionar también La Voz de Santa Cruz. En el Ecuador se reactivó en 4772.86 Radio Centinela del Sur, Loja, a las 10.55, en vez de 4770, nos informó Björn Malm. Entonces se varió más hasta 4773.6 el 12 de diciembre a las 23.10 hasta cierre a las 00.13, dicen Michael Schnitzer, Alemania, DXing.info y Dave Valco, Pennsylvania, Cumbre de X. A continuación, varios armónicos de onda media informados por Björn Malm, Ecuador. En 4559.81 a las 23.50, La Voz de Naranjal, 3x1520. En 3449.77 y 1149.92, La Voz de Riobamba. En 5800.14, 4350.12 y 2900.8, Radio Calidad, Riobamba, Ecuador. Desde Colombia, armónicos captados por Mark Mormon, Vermont, Estados Unidos. En 2740.01 a las 0923 hasta 1050, 2x1370 parece ser HJXX, Radio Mundial Bogotá. HJMK, emisora ideal, Planeta Rica, aparece alrededor de las 11 horas en 2200.08 y 33.00.12. Esta captada por John Scruletta, Nueva York, Cumbre de X y Roberto Wilk de Florida, a no confundirse con la guatemalteca TGN, que se quitó de 3300. Más armónicos colombianos captados por Adán González, Venezuela, en 2559.76, o sea 2x1280, a las 23:21, HJHO, Impacto Popular San Juan del César. Y mucho más potente la emisora de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en los 2619.95 kHz a las 23:53, es decir, la Voz de la Patria Celestial, HJAK, 1310 onda media. Esta también captada por Bjorn Malm a las 03 y por Mark Mormon a las 09:29 hasta 09:55. Él sintonizó también a 2879.96, o sea 2x1440, tentativamente a HJEK, Radio Reloj, Tuluá, a las 10:14 hasta 10:30. Más un armónico colombiano a las 10:50 en 2980, dice Bjorn Malm, es Radio Garzón. Comenzando el nuevo año, reactivada con señales horarias, el Observatorio Cajigal Venezuela, YVTO en 5000, muy bien a las 05 según José Elías, conexión digital. Nuevamente en el aire con nuevo transmisor de 1000 vatios en 4990 desde Surinam, Radio Apinti, descubierta por Dave Valco, Pennsylvania, el 13 de diciembre a las 0210 y después captada por muchos, aunque queda bastante débil, tan temprano como las 22:30 hasta después de las 04:45 con anuncios en holandés, nos informa George Marotti, Nueva York, Cumbre de X. Por correo E, el gerente le dijo que probaron con 500 vatios. En ventana de X, Anker Peterson en Dinamarca anotó la señal hasta desvanecimiento a las 07. Funciona la noche entera, captada a las 08:15 por Dave Valco. Le dijeron a Arnaldo Slein que la antena es log periódica de 6 elementos dirigida al sur. En Florida, para Chuck Boland, la señal de Surinam dura hasta las 10:15. Según un informe de prensa paraguayo vía Horacio Negro, la creadora y una de las conductoras del conocido espacio radial en guaraní de Radio Habana Cuba, Dora Guillén, falleció en Asunción. Guillén vivió sus últimos 41 años en la capital cubana. En 1962 ingresó a la emisora de onda corta, creando el espacio que transmite hasta hoy su programación en idioma guaraní. Anoto esa emisión a las 22:30 en 17705 que Radio Habana misidentifica como 22 metros. Armónicos cubanos captados en Vermont por Mark Mormon. En 2380 parece ser CMHT Radio Sancti Spiritus a las 10:10 a 10:31. En 2580 a las 11:05 a 11:15 posible CMHW Rancho Veloz. Sin duda en 3350 Radio Rebelde 5x670 a las 11 y a las 23, dice Hans Johnson, Florida, Cumbre de X. Gracias a los jammers cubanos contra Radio Martí, podemos estudiar la propagación en sus armónicos en altas frecuencias. A las 17:25 encuentro burbujas en 23860, 2x11930. Durante el día debemos probar también a 27640, 30660 y 35340. Nuevo horario del programa en Radio Martí de Música Antigua Cubanola es el sábado a las 18 en 11930, 13820, 15330 y 17670, nos informa Oscar de Céspedes. Nuevos horarios de los noticieros ampliados a 2 horas de lunes a viernes a las 10, 17, 22 y 03. Además, a las 05 hay cómicos y políticos. Radio Martí transmite espuriamente desde Delano, California, no solo en 17670, sino también a 131.7 kHz más y menos, es decir, en 17538.3 y 17801.7, que medí a las 15:35, aunque bastante débiles. La otra onda corta en California, KVOH, se radia también bastante fuerte, en múltiples de 147 kHz más y menos de 17.775, captadas a las 22.30 en 17.628, 17.922, 17.481, 18.069, 18.216, pero inaudible en 17.334. Desde Tecate, Baja California Norte, la emisora XEKTT, antes en 1600 kHz, apareció de repente en 550, causando quejas de interferencia en Alta California y Arizona. Se mejoró un poco por corregir el error y mudarse a 560, entonces interfiriendo a KSFO San Francisco, entre otras. Lo último, aún no confirmado, es que se cambió otra vez a los 580. En Los Álamos, Nuevo México, Mike Westfall informa en Corazón de X que escuchó anuncios en alemán por 900 kHz. ¿Qué será? Responde John Carlman en Texas, que es XEDT, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, antes en 1080. Otro breve periodo de reactividad el 1 al 3 de enero por parte de XRTA, Ciudad de México, primero en 4812 a las 15, dice Héctor García Jorge, Conexión Digital, y después captada en 4810 a varias horas entre las 11 y 01:30 por Dave Vauco, Chuck Boland y Bob Buckner. Radio Verdad Chiquimula, Guatemala, amplió su esquema en 4052.5 hasta cierre a las 0557, nos informa Clara Listensprechen. Agrega Dave Vauco que su cuarto aniversario es el 25 de febrero. Reactivada en 6105 TIUCR, Radio Universidad de Costa Rica, captada primero a mediodía en Florida, 16:30-17:30 Universal, por David Crawford, Cumbre de X, con música clásica, y entonces por Terry Kruger a las 00:35-01:05. Anoto en su telasitio que, aunque cultural, es también comercial con una tarifa. En Panorama, Actividade de Xix, Célio Romais en Brasil, informa que a partir de enero, los oyentes pierden 25 minutos del programa de los sábados con respuesta en Radio Exterior de España, 25 minutos en vez de 50. Radio Austria Internacional vuelve a transmitir en español, aunque solo 5 minutos, como siguen a través de Francisco Rubio, Conexión Digital. Para Europa a las 21:55 en 5945, 6155 y 1476. Para América del Sur a las 00 y 0030 en 13730. América Central a las 01 y 0130 en 9870. Para América del Norte Oriental a las 01 y 0130 en 7325. La emisora de Malta a través de Italia y Rusia, La Voz del Mediterráneo, está fuera del aire desde fines del año. Se debe a que Libia se negó a continuar su apoyo financiero. El Sudan Radio Service desde Estados Unidos vía Inglaterra amplió sus emisiones en unos 6 idiomas, incluso el inglés. Hans Johnson oyó anunciarse su nueva emisión de las 03 a 05 en 9625. Durante su emisión anterior de las 15 a 17 en 15530. La Voz de Israel no anuló sus emisiones en español, continuando en este esquema para 2004, 11:20 a 11:30 en 15:640 y 17:535, 20:45 a 21 en 9:435, 11:585 y 11:605. Además, en ladino, 16:45 a 16:55 en 11:605 y 17:535. Y los sábados solamente en español y ladino, 16 a 16.25 en 11.605 y 17.535, nos informa Donny Rosenzweig. A fines de diciembre, los observadores de Bulgaria confirmaron La Voz de la República Islámica de Irán en español como sigue. 0030, 6015, 7220, 9555. 130, 6015, 9555 y 9750. 0230 en 9750, 530 en 15320 y 17590 y 2030 en 7130 y 9750. En diciembre, muchas pruebas con música clásica en frecuencias de onda corta parecían emanar desde un nuevo sitio transmisor en el extremo occidente de China, Kashi o Kashgar, según observan Wolfgang Büschel y Víctor Gunetelica. Joe Jacob en la India escuchaba una nueva emisión en el idioma de Birmania a las 13:30, 16:30 y a las 01:30 por los 5770, identificada por Víctor Gunetelica Sri Lanka como el Ministerio de Defensa, reactivada en vez de 6570. Amigos, hasta febrero. Fue Mundo Radial grabado el 8 de enero 2004. Difundido tres veces por semana en 9475, les habló desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.